Clan Mix y la licuadora tropical. Uruba, me gustan tus ojitos. Uruba, me gusta tu boquita. Los Uruba, gitanos, me gustan tus ojitos. Los charros, Gilda, Caricia, Carla y muchos más. Clan Mix en compactos y cassettes.